Vuelta al Día en 80 Mundos, miércoles de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Dedicate one to the ladies. Sometimes a babe needs something to keep you cool. Now sometimes a babe needs something to keep you cool. Better look out now, though Dave's got something for you. Tell you what it is. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. Oh my, my, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on a second, baby. I gotta put my banana Dixie cups, all flavors and push-ups too. I'm your ice cream man, baby. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on one more. Well, I'm usually passing by just about 11 o'clock. I never stop, I'm usually passing by just around 11 o'clock. And if you let me cool you one time, you'll be my regular stop. All right, boys. I'm gonna put my banana Dixie cups, all flavors and push-ups too. I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed satisfied. Yes, I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. This year all my flavors are guaranteed satisfied. What's up? Pero muy buena noche, qué temita esto, Qué temón, ¿Qué estamos escuchando, Tute? Van Halen. Van Halen. Ice Cream Man. Van Halen 1, terrible. ¿El hombre helado? Sí, es el heladero, diría yo. Puede ser, ¿no? ¿Heladero? ¿Heladero? No sé si heladero, pero heladero. Muy bien, ¿cómo estás, Tute? Bien, estoy un poco excitado por el tema. No excitado de excitado, estoy excitado de excitado. Estás excitado, claro. De exaltado por el tema. Ah, eso, no sabía. Tenía que salir de ahí, sí. Muy bien, estás como muy arriba. Bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien. ¿Bien? Sí, sí. ¿Tranqui? Sí. Medio triste con este frío que se vino ahora. No me ¿qué gusta. Es frío? Uy, tu tipo con el frío. No es frío esto, metamos los dos en no repente. Me gusta, mirá cómo está afuera. No puedo porque las cortinas están cerradas. Está como muy ventoso, muy fresco. Yo me vine de ver muy remero y me di cuenta que era seguro para una camperita. Seguro estás pronosticando lluvia para 3 días seguidos. No, mañana va a estar muy lindo con una máxima de 28 y el viernes ya empiezan los 31, igual que el sábado, y el domingo 33. ¿Y ahora siendo las 21.07 cuánto hace? No sé, ahora dice 19.2 la sensación térmica. Eso es en TN. En C5N hacen 30. No, pero está bien. C5N. Un saludito para Coppola, que está ahí al otro lado. Dice CN5, no dice C5N. Dice CN5. ¿Querés mandar los saludos ahora? No, porque... la voy mandando durante el programa. Yo le quiero mandar un saludo a mi tío Chicho, que me está viendo por la radio. No, no me está Chicho. Viendo. Chicho. ¿No viste que a veces no ves la radio? Sí, se puede transmitir. O cuando escuchaba los partidos de fútbol, si te ponías adelante, decís, correte que no escucho. Ey, tenés razón, acá dice 22-2, mirá. Era verdad que difería. ¿El otro canal miente, puede ser? El otro sí, seguro. 19-7. Che, Sergi, tengo una consulta. ¿Tenés sí. idea cuál es la consigna del día de hoy? ¿Estamos sí. medio en el aire? Hoy la consigna es como muy loca. Ya mucha gente estuvo contestando, que ahora después lo voy a leer ahí en las redes y en los estaditos. ¡Ah, qué loca! La gente loca estaba ahí contestando. Porque es algo que la nos... La gente está muy loca. Que no sé. No. No sé, el Johnny, tiempo, ¿sí? ¿No era Johnny? Johnny. ¡Ey, Johnny! La gente está muy loca. Bueno, continúa con la consigna, por favor. Sí, la consigna es, ¿cuáles son esos olores, esos aromas que te encanta oler? ¿Y cuáles son los que menos te agradan, digamos? ¿Vos tenés alguno en particular? Yo tengo un montón, pero primero le quiero recordar a la gente dónde nos pueden mandar la consigna. Si quieren responder a esta consigna, nos mandan un audio o un mensajito al 11-6400-7047. ¿Lo podés decir más lento? Sí. 1-1-6-4-0-0-7-0-4-7. Muy bien. ¿Y si nos quieren llamar? Al 4-200-6511. ¿Y si nos quieren gritar? ¿Ah? ¿Así? Sí. También, o en las redes, como La Vuelta al Día en 80 Mundos, en Instagram y en Facebook. Muy buen grito, pensé. Che, bien, para... bueno, eso es para que se comuniquen por la consigna. Exacto. Que era, ¿qué olores son tus preferidos y cuáles no? ¿Y cuáles no? ¿Cuáles no te agradan? ¿Vos tenés ahí alguno dando vueltas? Tengo un ejemplo muy copado, que por ejemplo unos olores que más me gustan es cuando saludas a alguien y tipo tiene protector, me hace acordar a la playa. Ah. Me transporta. Hay muy olores bien. Que te transportan, ¿viste? Como la tierra mojada casi cuando todos. Llueve. Sí, a mí me gusta mucho el olor a nafta. ¡Oh! ¡Qué rico! Yo el olor voy a nafta. Y pido 100 de súper y me llevo un bidón a casa con la nafta. La dejás... Hasta que me empieza a doler la cabeza y ya ando malhumorado. Y ahí es cuando te das cuenta que empezó a pegar la nafta. No, pero posta, ¿cómo hacen los flacos que trabajan ahí todo el día con el olor a nafta? Está bien, está bueno el olor, pero llega un punto que la cabeza no te da más. Siento que le debe pasar como a todas las personas que trabajan o conviven cotidianamente con el olor. Por ejemplo, yo amo el olor a panadería. A la medialuna recién hecha, a la masa, ¿viste? Yo vivo a la vuelta de una panadería y a las 2:30 de la mañana se nota que están cocinando. Oh. Hay un olor a panceta, yo tengo café con leche. Bueno, yo he hablado con gente de panaderías, tipo, qué rico ese olor todo el tiempo, sentílo. Me dice, ya estoy podrido, me dice. Es más, la mayoría de veces ni lo siento, me dicen. ¿Posta? Sí. A mí me gusta el olor a la levadura fresca. La levadura, eso te iba a decir, la levadura fresca. El cubito, abrí el cubito y hacer... Escuché abrir el culito. ¿Qué te iba a decir? Escúchame, ¿y alguno que te desagrade así? Que por me desagrade. Mucho? Cuando empiezan a hervir coliflor, boludo. No, tiene otro nombre, repollo no. O repollo coliflor, o. Es uno que es parecido al coliflor, repollo. Que es el mismo. Repollo, coliflor y. Y el otro que dije recién que no me acuerdo. Repollo, coliflor o. Qué asco esos olores, tienen como un olor a. A mí me da mucho... Flatulencia turbia. A mí me da asco el olor cuando voy a jugar a la pelota y dejo la remera transpirada por días atrás en el asiento de atrás. No. Porque colgué, porque salgo todo mojado y no hay que tener el cuerpo húmedo. Sí. Hace mal, te podés engripar. Y tenés que bajar también la remera cuando llegas a tu casa. Claro. O cuando vamos a jugar así entre nosotros a la pelota y llevas a dos o tres que están todos enchivados y quedan en el auto el olor. En el tapizado. Y queda ya impregnado la marquita, sí. Y todo. Redondo, hasta que no se seca, lo tengo que dejar oreando. Claro. Bueno, si quieren comentar alguno de esos olores que ustedes tienen en casa, a ver. Decime tú, ¿de dónde nos pueden mandar? Al celular nos pueden mandar al 11-6400-7047. Y si nos quieren llamar, nos mandan un mensaje a ese celular y lo llamamos nosotros. Era un quilombo. No tenía ningún sentido lo que es. Sí, que tiene sentido. Al 4-200-6511 si nos quieren llamar. Bueno, se van prendiendo más integrantes y van llegando a comentar sus olores. Por ejemplo, Nachito ha llegado después de... ¿Cuántos programas no venís, Nacho? Y 3, 4. ¿Es la vuelta? ¿La vuelta al día? Sí. ¿La vuelta? Sí, no me acuerdo. Bueno. Creo que el último del año. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Es el primero del 2020. ¡Ah, pa! ¿Y cómo se siente sentarse en el 2020 de vuelta en la radio? Se extrañaba él. ¿Ah, sí? Sí, la ¿No chica. Extrañabas el olor a la radio? La radio tiene un muy lindo olor igual. Sí, hay un humificador afuera. Sí, sí. Que no sé de qué, ¿de vainilla? Sí, parece que sí. Parece que sí. Parece. ¿Para qué nos comunicamos con producción? Sí, sí, es de Vainilla. Sí, tenemos un cronista del otro lado del vidrio de la radio y sí. Evidentemente era Vainilla. Bueno, posta, Nachín, ¿qué olor te gusta? ¿Pensaste uno? Además del thank mío. You. Ah. El de la nafta. Ya lo dijimos. Latte. El de latte. Una comida ahí en el horno. Uy, la salsa. La salsa es terrible. Qué rico. Pero mojar, ¿viste? El pancito en la salsita. O un pollo al horno, pero con condimentado. O una carne, no sé. Sí. Dice que hay veces que cuando el condimento otro está fuerte, siendo asado. Uf. Qué mí, envidia cuando el vecino hace el asado. A mí lo que me gusta de bueno. Asado por la calle. Sí, es Marte, loco. Invítame. A mí lo que pasa con eso es que me encanta el olorcito de cuando ni bien se prende la parrilla. Que se está empezando a quemar recién el diario. Sí, o sea que te gusta el diario, la tinta del diario. Claro, tiene como ese olorcito, no sé, rico. Ay, hay un olor muy rico que es el de los libros. Sí. Me compro solo para olerlo, ¿no? Ese me hace acordar de las figuritas, cuando abría los paquetitos y tenía ese olorcito como el libro nuevo. Oh, sí. Me compro solo para olerlo. Ese olorcito era re rico. Y el sabor que tienen. Ah, los hologramas. Esos sí, son ricos esos olores. A mí, por ejemplo, de chico no me gustaba el olor al diario. ¿No? No. Después no fue cambiando con... Sí. Los no sé por qué me molestaba. Pero... ¿Ahora te gusta? No es que me gusta, es no más, me molesta. Es un adicto, claro, no a los te desagrada. Claro, pero antes no me gustaba, lo quería hacer, claro. Claro. No, pues sabía que decía pura pavada. Depende de qué diario, Nacho. Bueno, depende que... Sergi, porque se leía clarito. Creo que hay más gente todavía ahora en el estudio. ¿Está ahí? En vivo. ¿No está? ¿Qué haces, Racha? Hola, Miguel. ¿Qué onda? Buenas noches. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, vos? Vinimos con dos amigas más, con Dani. Con Dani y Lari, que nos están haciendo el aguante. Sí. Un miércoles más. Un miércoles más. Ya veo el mate. Un sí. Miércoles re menos. Re pesimista. Sí, un así, miércoles menos. Así. Ey, posta que así dice mi abuela cada vez que la saludo. ¿Qué hace ahora? ¿También? Bien, un día menos de vida. Oh. Abuela. Ay, ¿viste que las abuelas joden con ese seco que hay? ¡Abuela! Hace 15 años que me está diciendo eso porque va a cumplir 91. Ya, así que, ¿qué dice? Siempre, ¿qué hace, abuela? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿Y qué onda? Un día menos de vida. Oh, no un día más de experiencia, claro. Es un día menos de vida. Rocha, te voy a hacer una pregunta. A ver. Tal vez un poco incómoda. A ver, estoy preparada. Olores. ¿Cuáles te gustan? Vamos con los que te gustan. Vamos con los que me gustan. Me gustan el olor a jazmín, me gusta mucho. Como oler el jazmín propio de la planta. Mm. El olor a las otras flores también que fumamos, me encanta. ¿Qué flores fumamos, Racha? Lavanda. La lavanda es morosa. También me gusta mucho el olor a tierra mojada, que seguro sí, ya lo dijeron. Oh, sí. Similar, pasto recién cortado. El pasto cortado. Sí. Yo difiero con vos en el de jazmín, me da, es muy invasivo y me da que esa flor es para una situación más lúgubre. Más lúgubre. Ah, te da a velorio. Me da muerto en el cajón. A velatorio. No, pero posta. No me gusta, me genera rechazo. Ay, no, a mí me encanta. Me encanta, aparte, poner los jazmines en el baño. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque, hay un jazmín, fuiste. Para echarle la culpa a los jazmines. Claro. Che, y dentro de los que no te gustan, los olores que tapás con los jazmines, ¿cuáles son? Yo, por ejemplo, dije que uno de los que no me gustaba era cuando hierven coliflor, ¿viste? Es verdad, el olor a coliflor... Hervido. Después no es feo cuando lo comes el sabor, pero el olor cuando lo estás sirviendo, el repollo, todas esas cosas. A mí sí. La leche cortada. Te vas a sentir, te vas a servir un vaso de yogur o leche, lo que sea, y no te diste cuenta que está cortada y sentís así, me da arcadas. Ay, sí. Sí, el olor a podrido, ¿no? Como algo que está podrido. Cuando dejaste algo en la heladera en mal estado, tipo, y tuvo mucho tiempo. La carne en mal estado, qué asco. Y lo abrís y sale como ese olor rancio. Sí. O hay perfumes que no me gustan también. O sea, no es que no te generan nada, directamente no te gustan. No me gustan, como que también me hacen como medio vomitar. Hay perfumes muy invasivos. Sí. Como... Los de las abuelas generalmente son muy invasivos. Las abuelas son muy fuertes. Mi abuela se tira 6 litros de perfume para ir al médico. Y ponele que la llevo yo en el auto y sabés lo que es. Sí. No lo saca mal. Así va. Mal, no tenés como que abrir la ventana. Obvio, para claro. Fue un montón. Sí, son muy fuertes. Es verdad, sí, eso. Sí, sí. Un olor que me gusta, que creo que no lo mencionamos todavía, es el del café con leche a la mañana. Uy, es humito. Sí, el olor a café. El de la tostada, a mí me mata el de la tostada. Cuando levantarse con olor a tostadas es una invitación a la felicidad de una. Sí, qué rico. Toda esa conjunción un domingo a la mañana. Nada puede salir mal después de todo. El olor a plata. Era re... Para el olor a plata no es rico, ¿viste? A mí no me gusta. No sé, a mí lo de 500 me encanta. Lo de 5 que salen de circulación más o menos. Es verdad, no está bueno, pero es como muy particular ese olor. Sí, sí, sí. No sé a qué se deberá, porque está tan manoseado y tan en tantos lugares. Claro. Que es como la conjunción de todo eso el olor. No, pero para el otro día acompañé a Maite al banco, tenía que hacer algo por el trabajo. Y sacaron los billetes de 500 nuevos en un paquete. Y dije, ¡ah! Un re olorcito tenían, ¿eh? Sí, los nuevos. Mal. Están cerrados al vacío encima de eso. Están impecables. Terrible, me sorprendí, me choqué. Fue lo mejor que me pasó en el 2020. Me lo llevé. ¿Nunca viste cómo le hacen con las bolsitas tipo Ziploc? Que los apretan una máquina. No sé. Y le saca todo el aire y queda todo pegado así. Tipo como la carne envasada al vacío. Bueno, sí. El olor a transpiración tampoco me gusta. No. ¿Sabés qué es la muy propia feo? O la ajena? Ambas, ¿no? Ambas. Ambas. La transpiración vieja igual. ¿Transpiración de un día anterior? Sí, a veces pasa. O te levantaste la mañana y anduviste todo el día y no pudiste volver. Y... Sí. Claro, sí. Pero peor es cuando le tiran desodorante tratando de tapar esa transpiración. Y como que se genera una mezcolanza. Pero prefiero ese, no, ¿sabes? No, aquel puro transpiración. Vamos a probarlo. El programa que viene venimos todos transpirados y algunos nos tiramos de desodorante y otros no. Dami, no nos bañamos más de acá el miércoles que viene. ¿Listo? Dale. Nadie se baña de acá el miércoles. La hice re bien. La hice re bien. La hice re bien. Che, tengo un mensaje acá. A ver. Uy, a ver. Hola, soy Gra de Quilmes. Me gusta el olor de agua con cloro sobre el piso caliente. Me transporta a la pileta del club de mi infancia. Hay una fragancia de un desodorante de primera marca que no puedo soportarlo. Lo siento y me da náusea. Sí, la primera ¿cuál marca? Será? Si querés avisarnos cuál será, Gra. Unos genios todos. Un abrazo. Gracias, saludos, Gra. Muchas gracias. Un saludo, Gra. El de la el agua con cloro sobre el piso caliente. Es bueno. Tiene sentido. Y también te lleva las primeras piletas. Eso es lo que hablábamos cuando ni bien empezamos el programa. Que hay olores que te transportan. Claro. Sí. A mí me pasa con cuando saludo a alguien que tiene bronceador o protector solar. Ay, ese olorcito me hace acordar cuando iba a la playa, estás en la playa. Pileta. El olor a la pileta, claro, playa, claro. Sí. Y bueno, me hace acordar por lo del cloro. Sí, sí, ahí Gra abrió una puerta. Bueno, pero que ya hablaron que es eso, los olores como historia, ¿no? Como que te llevan a un lugar o te transportan. Y quizás eso es muy propio también, porque... Sí, el olor a tierra mojada, como habíamos dicho antes, no sé si Nacho lo había mencionado, me transporta mucho a mi infancia y a las vacaciones. Porque ahí es cuando tenés la ventana abierta y entraba el olorcito. Tipo en el invierno no te dabas cuenta, está todo cerrado. Pero ese olorcito es como que es vacaciones. Sí, el olor a mañana en sí. Al aire puro. Oh. ¿Viste cuando salís y hay aire puro? Y fresco. Ese fresquito, ¿viste? Y te pega acá, tipo en la punta de la nariz. Sí. Es lo que hablábamos el otro día de lo de la mañana, qué lindo. Que me encantaba volver de día. Creo que lo hablábamos como otra vez cuando vinimos caminando. Está bueno eso. Ahora que estuve en el sur y como que hay bosques por todos lados. Ay. Y hay. Cada bosque como que tiene su olor. Porque es toda la misma planta, ponele. Había uno que me re gustaba y otro que no tanto. No me acuerdo los nombres. Hice toda una excursión, pero fui caminando y había guía, todo. No guía de turismo, con cartelito, ¿cuál era? Y ya me olvidé. Viste, cuando va de vacaciones le presta atención y apenas volvés, ya no te acordás nada. Ya te olvidé todo. Pero sí. ¿Nunca te pasó ir con el auto atrás del camión severo, el que lleva los retazos de pollo y grasa? O el de las vacas de también, la vaca, que las traen re mal. Pero ese olor me hace acordar a la granja. Ahí. Me hace acordar cuando iba a la granja que era chiquito ese olor. El de Es verdad. El de las vacas cuando vas atrás de un camión. Pero el del severo es re nauseabundo, mal. ¿No lo sentiste nunca? Que es como un camión tipo de corralón. Que es como si tipo un camión de corralón y va recolectando por las carnicerías y supermercados. El olor a pino también. Ay, sí, es que olor rico, es rico. Muy lindo. Y sumado con el frío. No, es que es terrible, me gusta mucho. Sí. Qué bien. Bueno, qué Rocha, si nos quieren mandar un mensaje, ¿a dónde nos mandan o un audio? Nos mandan un audio o un mensaje al 11 64 00 7047. ¿Y si nos quieren llamar, Ro? Y si nos quieren llamar al teléfono fijo, es al 4200-6511. Exacto. Ese es el que no lo cambiamos nunca. Ese no. Porque es el fijo. Es el fijo. Claro. Muy bien. Tú te dices, ¿se perdieron algún programa? ¿Dónde lo pueden escuchar? Hasta el programa 20, más o menos, en Spotify. Muy bien. ¿Y después cuántos programas debemos? Y este es el 28, creo. No, 27 es este. 27. Oye, la edad del rack. 27. Oh, mi edad. Yo tengo 27. Pero yo también tengo 27. Todos tienen 27. No, Sergio no, también. Nachi tiene 26. Ah, pero voy a decir que sí estás en radio. Bueno, estoy 27. Disfrutando. Ah, cierto. Pero pará, ¿cuándo los cumplís? El 27 de mayo. El 27 de mayo. Pará. Está pasando. Yo creo que está pasando. Ese día hay que tirar todo por la ventana. Mientras hablábamos, estaba contando. Y cuando nombramos el 27, iba por el 27. ¿Y ahora? No, ahora ya paré. ¿Por qué estaba contando? Seguía contando mientras hablaba. ¿Cómo hacía? ¿Cómo haces eso? Muy yo bien. Gracias que puedo hablar. No sé, algo así. A veces hago logaritmos. Logaritmo. ¿En base 10 o en base 100? Muy bien. En base de 6,2. Muy bien. Che, bueno. También si la gente nos quiere contactar, puede contactarse por Instagram. Exacto, también, como la vuelta al día en 80 ahí mundos. La consigna de hoy. Y en Facebook números, también. El 80 siempre con números y en Facebook lo mismo. La vuelta al día en 80 mundos. Eso. ¿Tenemos algún audio por ahí, Dami, me parece? A ver, reproducilo, por favor. Hola, soy Alicia de Papo Mr. Rock. Hola, Alicia. Noches, chicos. Bueno, quería decirles que el olor que más me gusta, yo soy repostera, imagínate. El olor a las facturas, a la pastelería. Ese olorcito riquísimo, ¿viste? Es genial. May. Y el olor que menos me gusta es el de los combustibles, porque tienen razón ustedes, yo he trabajado en estacionamiento mucho tiempo y me dan puntadas en la cabeza. Uf. Pero bueno, sí. Mal. Muy buen programa, chicos, un beso grande, Alicia de Papo Mr. Rock. Vamos, Alicia. Mes, gracias, Alex. Es verdad, ahí. Justo lo que había dicho el Tute, que cuando olía mucha nafta porque se compraba para la casa y olfatear, le dolía la cabeza. Por ahí es porque trabajó y como que claro. Se asqueó. Por ejemplo, claro. A mí me gusta la nafta un toque. Un toque. Un toque. Un medio litro la y fue. Viste, el líquido, pero un caño de escape en la jeta es como otra cosa muy diferente. Claro, sí, sí. El combustible supongo que se refiere a todo eso. Claro. A los desechos de los autos. Cuando ya está hecha la combustión del combustible. Claro. A veces, ahí es la otra combustión historia. Del combustible. ¿Sabés qué olor me gusta? El que tiene los micrófonos acá. Olé, tiene un olorcito. Sí. Le ponen algo, ¿no? Ah, sí, eso, dame. A ver. Mierda, que te huele rico, ¿eh? Con razón, quedamos así. El nafta. Entonces, otro olorcito que me gusta es el de la ropa nueva. Cuando compras la ropa, el olorcito sea tela o a cuero. Sí. O a cuero. Olor a nuevo, la zapatilla. Oh, qué rico ese olorcito, mal. Ay, no el, de mis zapatillas ahora. No, de las nuevas. El olor a cítrico también. Ay, sí. Sí. Limón. Uf, o naranja. Un árbol de naranja ahí. Me encanta. Mandarina. Oh, la mandarina. Y el olor que dijo Alicia también, el de las facturas a la mañana. Sí. Tipo, un día como hoy, está perfecto para la repostería, ¿no? Como ese olor. La crema pastelera. Pero mirá qué loco, ¿no? Que ella siendo repostera no le cansó tanto ese... Y yo justo hablaba con la otra vez con gente que labura en panadería, que a mí me encanta el olor a media luna o a panadería cuando están cocinando. ¿Sí? Y me decía, no, ya no lo sentimos, ya no nos acostumbramos. A veces no te viene nariz. No, se acostumbran. Verdad, porque muchas veces viste que las casas tienen olores propios. Cada casa tiene su olor y cada persona tiene su olor. Como que vas a esa casa o a esa persona, a como iba a una persona. A una persona. Pero es que vos sentís el olor a esa casa y por ahí el que vive ahí no. Es claro, sí, por es eso verdad. Te digo, el auto lo mismo. Cuando subís un auto sabés. Por ejemplo, mi auto huele re rico y todos lo saben. ¿A ver que no? Huele al perfume de tu abuela. Huele al perfume de mi abuela. Se saca todavía esos 6 litros de ese día que fueron. Bueno, está germinando. ¿Sí? El olor a casa de abuela es todo. Es fuerte. Es verdad. Es re particular, sí. Bueno, son de esos olores que te transportan. Claro, las casas, hay casas con olores. Sí, es verdad eso. Pero se me hace que... Que se fueron perdiendo esos olores. Como que antes la diferenciaba más. No te dejes engañar por la nostalgia. Bueno... Capaz que porque vamos creciendo y le dejamos de prestar atención, capaz. Digo no yo, sé, qué no sé yo. Claro. Es raro, yo lo siento cuando voy a otra casa. Sí, los olores son historias también. Por eso digo, es muy loco porque a veces te transportan o te hacen acordar a algo. Nos van por la calle tipo, ah, esto. Sí, un montón de veces. Y esto, ¿viste? Sí. Y te quedas ahí pensando hasta... Es memoria, boludo. Pensando. Es que mi cama huele a ti. Tengo un mensaje. De miel. a ti. Es verdad eso, cuando estás con alguien, viste como que deja el olor en achío. Tu... Después de... Tengo un mensajito acá. ¿Qué? Disculpa. A ver. A ver. Buenas noches. Olores ricos el de las ruedas de auto nuevas, zapatillas y el desodorante B8 de Rexona. No digamos publicidad. Jajaja. Olores que odio el del clavo de olor. Los desodorantes de ambiente y el mal aliento cuando uno recién se despierta. Y el palo santo, no le gusta a Maite el palo santo. Posdata, Sergio, la otra verdura es brócoli. Eso, brócoli. Brócoli, coliflor y arroz. Ahora que Maite dijo lo de las ruedas del auto, cuando voy a Norauto me quedo como 25 minutos al lado de las gomas. Así, sí. Hasta que ya no puedo pensar. Qué rico olor a la goma nueva. Sí. Norauto tiene un rico olor. Sí, sí, y el mal aliento también es horrible. Ah, también. perdón, me quedé. Sí, hay malos alientos, muy mal. Hay malos alientos, sí. Hay malos alientos y buenos alientos. Y buenos alientos. Y buenos alientos. Vamos, vos podés. Sí, eso es un aliento. Sí, sí, aliento. Viste que Pilardo mandaba a los... Nada que ver, ¿no? Pero a los defensores que marcaban a los atacantes a no cepillarse los dientes. Sí. Para que tengan mal olor en la boca. Y los espanten. ¡Mirá! ¿Posta? Sí, lo contó. Y también se hacían dejar crecer las uñas. Mala leche. No, porque son estrategias. ¿Y extrafutbolísticas o futbolísticas? Sí, no sé, mientras no te toquen. ¿Deportivos o no? El mal aliento es el problema. Polémico. Hay gente que tiene problemas y tiene mal aliento de por sí. Sí, no sí. Mismo cuando se cura tenés... eso, ¿eh? Con el Colgate ese que te tomás una tapita... Y la albahaca es muy buena para el mal aliento. Sí, pero te queda olor a albahaca. ¿Te gusta el olor a albahaca? Sí, prefiero el albahaca antes que... Es muy invasivo. Pero te sí, está bien, porque como que te mata el mal aliento. Che, hablando de pesto, el otro día... Pesto, qué rico. Como ahí te hicimos un pesto y le pusimos pistacho, así roto. ¿Saben qué es el pistacho? Lo conozco como... por el helado. No, claro. Que no me gustaba igual. ¿El helado de pistacho lo pusieron? Sí. Y queda re rico, ¿eh? Mirá que a mí no me gusta la albahaca. No, sí me gusta. Es verdad, sí me gusta. Me acabo de dar cuenta algo re profundo. Ay, el olor a albahaca es re rico también. Y el olor a menta, ¿viste? Es muy invasivo. El otro día que hice... Ya yo empecé con la receta. Un licuado. Dije, frutilla, hielo, agua y tenía una plantita de menta. Es re invasiva. Era licuado de menta con frutilla después. Sí, sí, sí. A mí la menta no me... No, ponerle la plantita arriba en el licuado. Ah, sin licuarlo. Claro, es más para aromatizar. Claro. ¿Vos hiciste el curso de bartender? Sí, hice el curso. No, te decía después me di cuenta que no era de barman, era de Batman. Ah. Salí con el traje todo a la noche. Me cagaron a piña un par de veces y abandoné. ¿Y Claudio hizo el de Robin? Sí, Claudio hizo el de Robin y Fer, que nos acompañó, era la batichica. Pero bueno, aprendimos, nos llevamos recuerdos de los cursos de los pibes. En el capítulo anterior, Claudio no sabe preparar un trago. ¿Qué es este batimóvil? Duraba 4 clases el curso de barman, los sábados a las 8 de la mañana en Capital. Imagínate cómo llegábamos. Sí, aparte tenés que probar todos los tragos. Imagínate cómo nos íbamos. Era de 8 a 2 de la tarde, algo así, todos caviando, ta. Y volvíamos de escabiar. Claro, porque hay que probar. Y se juntaban a la noche a escabiar. Sí, boludo. Y ya estaba repicado. Yo ya estaba lanzado un rato y después llegué. ¡Oh, era un asco! Y me decían que fue un olor a vómito. Claro. Y a mí me gusta. Es un olor que me gusta. Olor a vómito. ¡Qué asco ese, sí! Me impresiona más el olor que ver a alguien devolviendo. ¿Qué, devolviendo qué? El olor. Lo que tomó. El olor del como muy fuerte. Sí. Depende de lo que hayas comido. Muy ácido. No sé, igual. Es como que viene... Tiene un... Olor a nada. El jugo ácido que es la panza. ¿Cómo se llama? Los jugos gástricos. No, pero tiene un nombre más específico. Ah, vale. Ácido. Pero hay uno en específico. Ácido gástrico. ¿Bilis? La bilis. ¿Viste cuando ya no tenés para...? Está muy desagradable esta conversación. Porque cuando ya no hay más que devolver... Tu cuerpo rechaza la bilis. Ponele, listo, ya todo. Tomás un vasito de agua pensando que no. No. Y sale la bilis. Sí. Y ese como algo amarillo. Eso tampoco me gusta. Y un mate, perdón. No, bueno, pero todos los olores se trabajan. También se puede. A mí me pasó cuando me fui a Europa que había mucho olor a chivo. Mucho. Y yo como que no me gusta el olor a chivo. Creo que ya lo contesto. Pero bueno, después de un tiempo me acostumbré. y ya está. No es y que te dejaste de bañar vos también. Claro. No, y no es que me desagradaba, sino como que ya fue, o sea, ya es parte de... Ya está, hasta es me empezó a gustar y me compré un perfume. Olor. Sí, sí, pero es como también es natural, ¿no? Es algo que tiene. Ese también es un olor feo, el de los colectivos a encierro, ¿viste? Oh. Mucho, y olor, mucho olor humano. Alguien se desgracia en el colectivo y va lleno. ¡Qué feo olor! ¡Qué feo! Se te exfolian las cosas. No sabés quién fue. Aparte de eso, no podés decirle a alguien, che, andá a tirar el otro lado. No, yo grito, puteo todo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿No? Tenés un olor. Fue el hijo de mil. Me imagino que haya uno que... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Es como los perros cuando se mandan una macana, los mirás y ponen cara de pobrecito. El Bondi también, con la gente. ¿Quién fue? Que alguno se va a delatar por la mirada. Sí, los perros son muy olfativos también, hablando de olores. Sí, te rehuele mal. Y saben, tipo, de dónde venís o con quién estuviste, ¿viste? Sí, te reperseguís, tipo, estuviste con otro perro. ¿A quién acariciaste? Sí, sí, tipo, olor a perro, olor a gato. Y se quedan los pies, ¿viste? Los pies. Sí, un ahí, buen rato. Un re rato, aparte. Claro, y es, un perro, y es tu perro, ponele que no hace por lo general eso. Viene, te salta o algo. Y ese día es como que se... re olfativos. Se re rescata de que estuviste en otro lado. Tienen espíritu de cazadores. Mismo para hacer pis, cuando lo sacas a pasear, es como que huelen antes de hacer pis. Exacto, ¿dónde lo van a hacer? Sí. Va por acá. Claro. Bueno, dale ahí. Acá, listo. Acá no. Y ahí un poquitito y otro poquitito allá. Sí, viste, como que lo va alargando a poco. Marcan territorio, ¿no? Che, y si la gente se quiere sumar a todos los olores que ya mencionamos, además de este llamado que está entrando. ¿Será para nosotros? Me parece que no. No sé de quién está hablando. No, ¿no? Suspenso. Sí. Ay, me encanta el auricular con el teléfono. Con el teléfono adentro. Sí, bueno, sí. Mientras... Decí que no atendió el celular del otro lado. Sí, sí. Che, Sergi, si la gente se quiere mandar un mensajito. Si nos quiere mandar un mensajito, un audio, sí. Y contarnos esto de los olores, cuáles le gustan y cuáles no, nos mandan al 11-64-00-7047. Y si nos quieren llamar, al 4200-6511. Y parece que alguien picó en la línea fija. ¡Apa, la papá! A ver. ¿Hola? Hola. Hola, muy buenas noches. Les habla Mario del programa Papo Mr. Rock. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Qué hace, Marito? Mario, hola, Mario. Mario. Atenti, con el oído pegado a la radio, a las pica transistores, ¿viste? Como era aquella vieja época. Y bueno, no perdiéndome en ningún detalle del programa. ¿Eh? Qué genio. Bien, Marito, haciendo el aguante ahí. ¿Y tenés algún olor de esos que te gusten? Que digas, qué rico. Sí. Sabés que sí. Mirá, te digo... Cuando paso por una pizzería, por ejemplo, me fascina, me vuelve loco el olor de la pizza cuando están cocinando la pizza, ¿no? Sí. Y por ahí después, no sé, no te como ninguna porción de pizza, ¿no? Pero ese aroma es fascinante. Lo tengo incorporado desde cuando era muy chiquito que pasaba por una pizzería. Y bueno, es hoy en día que todavía no deja de manifestarse en mí ese agrado que tengo por ese olor. Qué rico. Eso es por el lado, digamos, agradable. Ajá. Y lo desagradable para mí, por ejemplo, es, ¿viste cuando, por ejemplo, están pintando un auto, ejemplo, que se siente ese olor a pintura? Mezclado con lo que es el solvente que se utiliza, claro, el thinner. Con la gráfica, sí. Me mata. El agua ras. No lo banco. Es muy fuerte, además. Claro. Eso es lo que tiene. Bueno, pero después hay olorcitos, por ejemplo, del barniz. El barniz me encanta. Sí, a mí también. Hablando de eso, el blend. Bueno, mirá, te digo, me causa el mismo la misma sensación que lo que te dije hace un rato. ¿Ah, sí? ¿Con la pintura? La pintura de un auto, prácticamente lo mismo. ¿Será que, no sé, como una cierta cosa, viste, de alergia? Un rechazo ahí. Claro. Sí. Eso es lo que me pasa. Sí, y además son muy fuertes esos olores. Claro. Sí, la verdad que sí. Si te quedas mucho tiempo en un lugar cerrado o algo, te hace doler la cabeza y demás. Sí, es verdad. Por eso siempre hay que destapar una botellita de alguna cerveza espirituosa, ¿viste? De cualquier color, no importa, ¿viste? Mucho menos nos rompa esa sensación fea, ¿no les parece? Para contrarrestar, exactamente. Me parece muy bien, Marito. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Mandar el saludo a Alice también. Bueno, chicos, la verdad, como de costumbre... Los felicito por el programa, que es magnífico y cada vez mejor. Mejor nivel están teniendo. Muchas genial, gracias, chicos. Muchas gracias, Marito. Gracias, Mario. Abrazo. Un abrazo de rock. Un abrazo de rock.

celular 1163-007465. Contame un poquito, hermoso, Rocha. Hermoso, estábamos escuchando el instrumental que hizo Nicolás Pérsico, alias Lenny, alias Percy, alias el amigo de todes, que hizo para nuestro programa La Vuelta al Día en 80 Mundos. Es el instrumental que hizo basado en el dibujo que hizo basado en el programa. Exacto. Ajá. O sea, esto es un regalo para nosotros. Es un concepto. Sí, está todo concatenado. Todo concatenado, que el dibujo también ya lo habíamos hablado y está re bueno. Pero viene al caso las dos cosas. El para el que no lo vio, que lo vea donde, en el Instagram, quizás sí. En el Instagram de Nicolás Pérsico. Sí. O muestro que lo hemos subido alguna vez. Está en nuestra historia también, me parece, de hoy. Si no hoy me equivoco. Sí, lo subimos dos veces porque lo amamos. Amamos el tema. Y quizás sean tres. Y. ¿Qué cosa? Como que quizás lo subamos de vuelta. Ah, sí. Para mí que subirlo así como lo subió Lenny también. Un saludo para Lenny. Un saludo para Lenny, para Pérsico, gracias. Che, Lenny mandó mensajito, ¿eh? Se repuso la 10, un audio de vuelta. Por esta Lenny. Canción hermosa, me encantó. La verdad que a mí, yo la escuché cuando estaba volviendo justo de Capital. Uf. Y fue como, entré y dije, ¿qué? Y fue como toda una cosa y le empecé a escuchar, o sea, venía en el colectivo y me pongo los auriculares para escuchar solamente el tema y me emocioné, o sea, llegué hasta la lágrima. Gracias, Lenny, por emocionarnos y por emocionarme a mí, porque a mí me emocionó, no sé si a los chicos, pero a mí me emocionó mucho, gracias. Y bueno, para mí hay que ponerlo como cortina y... Estará presente siempre en la radio. Sí, ya es parte de alguna u otra forma. Sí. ¿No? De hecho, hoy la idea era que arrancar con eso, pero... No pudimos hacer los papeleríos correspondientes con Sadi. Así que estará la próxima. Bueno, gracias por esto. Y habría que mandarle salud también a Gasti, a Maca, que estuvieron acá y hoy no están presentes entre nosotros. Al Diegui. A Juan, a Carlis, a Gasti. Al Diegui. Gasti, ya dijimos. A Fer. Claudio. Yo ya no conozco a nadie de eso. ¿Quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Del Kun Agüero, papá. Ah, un saludo al Kun Agüero. Saludo a Benja, el hijo del... Qué cumpleaños hoy. Hoy cumple años Susana Jiménez. ¿En serio? Y Poncio. No sé, era un dato, una efeméride. Aguante Poncio. Momento azaroso. Poncio. Qué groso, ¿eh? Poncio. El león. Che, Dami, ¿qué onda? ¿Hay algún audio, algún mensajito o algo? No, nada. Listo. Ah, pará, está llegando uno desde México. ¡Hola, chicos de la voz! Estaba comiendo unos chicharrototes y estaba pensando, ¡qué rico es el ají, picantote! Pero tiene un olorcito a taco. No sé qué dije. El tequila le gusta a los mexicanos. ¿Pero tiene el olor al tequila? Sí, el olor al alcohol le di el tequila. Al limón tiene olor. Ey, ¿el olor al alcohol les gusta? Es como muy fuerte también. No me gusta. ¿Viste que los jugadores de fútbol, sí, salen a la cancha y se huelen la remera? ¿Sabes qué tienen ahí? ¿Viste que salen y se apoyan la remera contra la nariz? Tienen alcohol. Para les limpia como la nariz. Pero después escuché a un médico que es... Efecto placebo, que en realidad no es que respiras mejor, claro. Sino es flasheada, es flasheada, sensación. Claro. Es como si te tirases menta en una quemadura. Ah. Sentí que está más fresco, pero no, te estás quemando más. Claro. Era todo al revés. Te arde. Sí, hay gente que se tira dentífrico. O sea, me va a hacer bien. Y no, no te hace bien. Aunque sientas que sí, es una sensación. Es lo que realmente pasa. Es como el eucaliptus cuando está resfriado, ¿viste? Que dicen que te libera las fosas nasales. No, el mismo médico dijo que el eucaliptus es terrible y que lo usen todos si pueden. ¿Ah, sí? Sí. Buenísimo, entonces. No, boludo. Tengo un mensajito acá. Buenas noches, soy Silvia. Coincido con varios olores de los que nombraron. Agrego que me gusta el olor del chocolate. Color al chocolate. Me hace mal el del cloro o lavandina. Me hace arder los ojos y la garganta. Saludos, Silvia. Es verdad, no, saludos a la Shirley. Es re invasivo. Sí. Mal. Pero bueno, es verdad que es lo único que mata un montón de bacterias. Claro, si no, a veces hay que limpiar tipo en algún lugar cerrado, dejar todo cerrado y salir, ¿entendés? No quedarse adentro, porque ahí es donde te hace miedo, está todo cerrado, ¿viste? Ajá. Acá en Instagram tengo un par de contestaciones. No sé si se dice contestaciones. Si te respondieron de mala forma, sí. ¿Sabés cuál es mi mejor olor? ¡Tonto! ¡O tonta! Y ahí... Eso es contestar. Nafta no. Así, en mayúscula. Sí, y puso así, o sí, sea que sí. ¡Nafta no! Pará. ¿Quién mandó ese mensaje? Pará. Carla. A ver, ¿qué dice esta chica Carla? Nafta no. Jazmines todos los que existan. Y tipo corazoncito. Sí, para mí lo dijo así. ¿Hay otro por ahí? Pará, y si era esto, la ambigüedad, ¿no? De las personas. No, pero vos ponele el tono que realmente es. Después viene otro que derrama. A nafta, pero no me gusta el olor a caca de gato. A mí me parece que lo estás imitando, no estás poniendo el tono. Ey, pero el pis de gato también es re fuerte. ¿Sabés qué otro olor? Dijimos que íbamos a poner un toque, pero bueno, hay muchos olores en el mundo. Al raid, no me gusta. Ah, ¿me sabes que a mí sí? Sí, ponle, si ahora tiramos, me defondo un raid acá adentro. ¿Te la aguantás? ¿Te qué? ¡Escalofriante! Mata bien muertos. Alto poder, mata moscas y mosquitos. Alto poder. Después tengo otro acá de Nelson Martínez que dice: el de césped, recién cortado. Y el que no es el de perro mojado. Bien. Fue con un rap que ya se acercan las 10 y el olor que todavía no sabemos cuál es. Se viene Nacho Loy a rapear hoy. Muy bien. Y no tiene olor, por suerte, hoy. Me bañé, no como ayer. La radio extrañé. Muy bien. Y después está Margarita. ¿Qué tiene olor a margaritas? Margarita Mosk, no sé cuánto. Sí, la Margui Mosqueira. Hola. Me gusta el olor a margaritas, como mi nombre. Ja, ja, ja, saludos. Era todo el mensaje. ¿Cómo sabes que puso eso? Dice, hola, el aroma que me gusta es el de tierra mojada cuando llueve. Saludos. Porque... Y puso algo más, igual. No, mentira, puso eso. No sé, le puse una voz porque estábamos jugando a eso, sí, no porque la esté cargando a Margarita. Te quiero. Sí. Acá tengo otro. Hola, soy Chicho de San Telmo y me gusta el olor al chimichurro que le pongo al choripán que está medio crudo. Te recibo, Chicho. Saludos, chico. Te recibo, Chicho, de 20 me gusta ese olor. Sí, igual el olorcito de esas salsas es rica, tipo la criolla, chip y todo. Acá Lari también tenía un par de olores para decir. Cuando quieras, Lari, te unís y nos contás. A ver qué olorcitos te gustan. Bueno, mis olores favoritos son todos los de la naturaleza, como cuando entras a un parque y te cambia el aroma. Naturaleza viva. Puedo nombrar varias plantas, pero diría una... Que las nombre una por una alfabéticamente. Bueno, y son vale. La lavanda, mi favorita. Así, la ruda. El cedrón, el romero. Romero. Todas las flores, el jazmín también, de Banco Rocha. Otro olor que me parece muy lindo, así como muy ameno, es el de les bebés recién nacidos. Trambólico. Muy lindo. El de los bebecitos. Antes de continuar, bebecitos. Hay que avisar. Amo. Que es el horario de protección al menor. Así que ojo con lo que digamos. No, pero, o sea, es algo lindo. Es algo realmente lindo. Como un olor así muy particular que lo comparten, ¿no? Todos los bebés. Antes que se hagan caca, ¿no? No, claro. Nacho. Ahí ya no me está gustando. Y el olor más feo, o sea, los olores feos

tablón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal. Evolution RV Gym. 50 años de experiencia. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. La vuelta al día en 80 mundos. Miércoles de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Sí. Pueden ir diciéndome olores mientras empiezo a... Olor a queso. ¿A queso? Que es igual olor a pata. Olor a pata, mala hielo, olor a pata, mala hielo, olor a pata. No es lo mismo que una pata de pollo a las brasas, alto olor al de la plaza. Cuando los árboles desplazan, repaso los olores que dijimos. Por ejemplo, el del olor a nafta, a la pintura. No sé si al tute le gusta la fritura. Enfrente está el museo, cuando está la feria seguro que se queja. Debe ser que no se dejan moralejas. El olor que ustedes digan se refleja. Los espejos no reflejan los olores. Los colores no tienen tantos olores, pero lejos los diferencio en esta sentencia con un bossa nova. Alto olor a permanencia en la playa, en el mar. Quiero un olor carioca a sentirme Brasil bailándote una samba. El olor a naturaleza viva, el dolor a la realeza en rimas, la grandeza. Tírame un olor y yo te opino. A pino. Por ejemplo, hace un rato fue el de pino. Rimo de casualidad, no está pensado ni ahí. Es palabra por palabra, el pino vas a trepar y a subir. Por el estilo. A jazmín, con estilo, te destilo, tranquilo, te deja ahí. Vos tomalo si andas con mucho estrés. Me gustan un olor y quizás me gustan 10. A las 10 con un fernet, alto olor al del escabio. Depende de cuál es la bebida blanca, nitidez. Prefiero una birra recontra bien fría en pleno verano. La tomo hasta las 3. Combina con... Uf, escucha este sample. ¿Qué otro olor tienen? A ver, decime. ¿Olor a lluvia? Olor a lluvia, sí. Con cafecito, con leche, sí. Con crema. Uf. Arriba. Y tostadas. Y tostadas encima, más si es un desayuno y recién te levantas. O a panadería. Más si es un desayuno y recién te levantas. Panadería a las 7 de la mañana, vos pasás por ahí. Le pedís de hondados, de grasa o de manteca. De manteca. Quedas recareta, es así. La comida, la normalmente la pizza que con Torres y en Mario. La pintura, no es tan bueno el del oro. Amonía con la tintura. Como no el de la fritura, asignatura. Fritura. No me gusta el olor a qué. No me gusta el olor a la fritura porque a veces el aceite no dura. Tira las papas y ya tiene olor a verdura. Aparte, queda reiterado. No es olor a fritura, es olor a fritado sobre fritado. Sobre fritado, sobre fritado. El aceite usado durante 2 semanas en la misma comida. A eso el me olor, refería. El olor cuando se pasa ahí en la cocina. Cuando está usado muchas veces y encima. Si no se usa la cocina, se limpia, se renueva. Como las plantas y el regenerativo, como todo el reciclaje. Me gusta el oro, un buen mensaje, sin un blindaje, es así. Me gusta el oro al viaje, andar por una ruta a ver el paisaje. No me gusta el olor al peaje. No. Sale mucha plata y te manda el embalaje. Mal ahí, se acaba la billetera. El olor al dinero y a moneda no me ceba, pero sí, sí, me ceban altos matienzos como el de recién. Están girando mi silencio, no lo ves rehén. Tirame otro olor con ese coro mientras yo sigo rapeando un poco. ¿A barniz? El barniz, sí. Me gusta el barniz, como también me gusta la cerveza tirada desde un barril. Uy, el olor a cerveza. No el olor a un atril. Porque ni a un tiene altar. Olor a lúpulo. Lúpulo, sí. El olor a malta en kilos. Primo del cannabinoide. Mal. Así es como un androide. Los robots y la tecnología no tienen olores, así que distingo los colores, tranquilo. Con notas más menores aniquilo el olor a Malta. A Malta. En Quilmes los tenemos tirado en la garganta. Yes. Tala. Eso no te espanta, Nacho. Te quería preguntar si a vos sí se te ocurre asociar los color con el solo olor. No puedo ya hablar. El olor con el olor. El rojo me lleva directo al sol. Si cierro los ojos un día asolado, el color negro no está asustado. No puedo relacionar. Y si te pregunto por el amarillo, ¿qué se te relaciona? Tal vez un pantalón con un bolsillo amarillo. Amarillo o a un brillo de frente leyendo lo sencillo. Ajá. Y si te pregunto otro color, tal vez el verde, qué sé yo, me lleva a las plantas, destellos de la garganta. Todo natural. Artesanal. Vamos con uno más complejo, tal vez algo que te salga de tus sesos. Te pregunto por el violeta. Me lleva a Barney haciendo una voltereta. Y Barney, ¿qué olor tiene con esa voltereta? A dinosaurio medio turbio. Que mejor no lo sigo. Barney es turbio y siempre lo fue. Y así arranca las 10 con un Fernet. Vamos, los pibes. Muy bien. Pasito para Barney. Increíble, increíble. Barney es un dinosaurio que tiene olor a medio turbina y de gente. Bajamos, bajamos. Qué bien. Ese rap. Ya sacamos de nuestra mente a Barney. Volvió el rap 2020. Rap 2020, sí. La primera rima que vos lo tirabas en la radio, bien ahí. La primera rima del 2020. Te quise acompañar y me trabé. Sí, ya ahora ahí. No puedo hablar ahora. Estuvo bueno. No, estuvo re bueno. Bueno, gracias. Tu participación. Participación. Me la diste acá en la radio y la voy a poner de ringtone. ¿Se sigue diciendo ringtone? Sí. Ringtone. A mí me pregunté. O tono. ¿Tono de llamada? Ringtone. No, el tono de llamada es el tup. El ringtone es el que suena fuera. ¿Tenemos monofónico? ¿Monofónico o polifónico? ¿Te acordás? Estereofónico. Qué evolución esa, ¿eh? Antes, ¿te acordás de los ringtones que sonaban? Me gastaba todo el crédito del celular. Y era como re novedoso, porque mirá el ringtone, A ver, ¿lo conoces? Escuchalo bien. Ese tiene. Tenía el de la Pantera Rosa, el de Misión Imposible. El de Mario. No, ese no lo tenía. Había uno que se llamaba Abejorro. El que barre a las chapas. Era como. Sí, es el vuelo del Abejorro. Claro, un rintón polifónico. Parecía de Batman. Tenemos dos audios ahí dando vueltas. A ver. Mandaron escuchar. Escuchar. Chicos, hola. Señor operador. Paula desde Chile dando el presente, escuchando el programa sobre la consigna. Los olores que me encantan son los cítricos. Sí, y el olor que detesto, pero sí mucho, mucho, mucho, es el olor a cigarro. Les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Gracias, Paulita. Ahí presente, como siempre. Tarea piola que puedan mandar los olores por WhatsApp. Ay, no. Siempre que sean buenos. Claro. A ver qué me llegó. La sí, me imagino que todos haríamos eso la primera vez. Sí, obvio, todos sí. Los bloquearíamos. Fija. No. El olor. Tenemos otro audito ahí de. A ver. Hola, Radio Box. Bueno, quería decir. Soy Gastón. Y mis olores, los olores que me gustan, ¿vieron esos olores de los jabones? Sí. Cuando es un montón de jabones y tiene tan rico olor que te dan ganas de comerlo. Bueno, eso. Uy, sí. Y después un olor que no tolero. ¿Cuál? Cuando vas a un baño de YPF y olés la caca fuera del inodoro ahí, que está todo. La caca es lo que no te gusta. Cagado, eso me repugna. Lo dijo. Y el olor a pis. Formulado en las calles de Constitución. Sí, re. Sí. Ay, no sé si estoy tan de acuerdo con lo de la caca. Bueno, saludos a los pibes, aguante la radio. ¿Por qué la caca estaba fuera? ¿Por qué estaba fuera del inodoro? Porque pasa eso en los baños. En los baños públicos y algunos. Hay algunas IPF que son rechetas igual y. Y sí, es verdad. ¿Pero qué les pasa? ¿No? Bueno, se explota el claro. Por eso me reí de que dijo estación de servicio. Increíble. El principio del audio de Gasti. ¿Cagaste también por acá? Radio Box. Hermoso. Listo, a la botonera. Che, ¿hay algún olor que antes no te gustaba y ahora te gusta? ¿O viceversa? ¿O alguno tuvo una ida y vuelta con un olor? Sí, y ¿Te gusta? A mí me gustaba el salame. Olor y sabor. Y ahora el me encanta Sergio, el salame. Y ahora lo estamos queriendo un poquito. Se hizo querer el guacho, A mí pasaba eso con la longaniza. Ah, qué diferencia, ¿no? No, a mí me pasaba más con el salamín, pero el de Córdoba, el de Santa Fe. Picado grueso. Siempre lo toleré. Me gusta el picado grueso, pero el picado fino... Sí, tengo un cierto rechazo. Ah, okay. A mí con perfumes, como que hay perfumes que me gustaban y después como que me asqué y ya no me gustan más. Me pasa con el azafrán. En la escuela me daban de comer arroz con azafrán y un día le sobró a todo y me lo manduqué todo. Y desde ahí mi asquí no lo puedo oler. ¿En la escuela te daban arroz con azafrán para comer? Sí. Vamos, a la escuela. Qué rico. Re bien, boludo. Y... no sé qué escuela digo. A la escuela de, yo a la escuela de chef argentina. Ah, imagino. ¿Qué? ¿Ustedes no fueron a una escuela de chef? A la escuela los sabores del país. A la escuela azafrán número 4 se llama la escuela. A la media azafrán. A la media azafrán número 5. ¿Y cuál era el de bachiller en arroz y azafrán? Es increíble, increíble, sí. Es amarillo, ¿no? Sí, María, para que es una escuela con orientación cocina. Si es que no la hay. Uf, claro, me parece que no hay. Debería. Debería, estaría debería bueno. Ya. Macri hace, o el que esté ahora. Nada, tuvimos un cocinero intendente y no me hizo ni un humele. No se partió nada. Un comedor ahí en la Ribera, nunca, No nos enseñó a cocinar nada. Pero volviendo a los audios que dijo Paula de los olores, los cítricos están buenos y los que no, del cigarrillo es verdad. Cuando una persona fuma, viste que se le siente como el olor piel, en la lo piel. Saluda, sí. Sí, te pica. Te pica en tu piel. Sí, sí. Y como también. O sea, puede no gustar ese olor. Sí, o hay lugares donde alguno fumó mucho tiempo y cerrado el lugar, tipo cuando entras lo renotas. Sí. Si no fumas, lo renotas. A mí me pasaba. ¿Qué hiciste acá? Me voy. Que ya lo dije. ¿Qué hiciste acá? En las previas maratónicas que hacíamos en mi casa antes de salir, quedaba. Y al otro día me levantaba y había olor al encierro del cigarrillo y el alcohol. Ya todo evaporado en el aire. Qué asco eso, qué asco. Por favor. Que en el momento no te das cuenta que estás haciendo tanto olor. Pasame otro pucho, pasame el vodka. Qué rico olor. Pero igual hay una realidad. Uno cuando se levanta está como más sensible a los olores. Sí. ¿Por qué? Vos estás sensible. ¿Por qué será? Porque será como, ay, este olor. ¿Será que es una etapa muy perceptiva del día? Mano. No sé. Como para mí que... a la noche también hay alto el olor. No, pero ponele, la mañana tipo te levantás y capaz que un olorcito más o menos ya te da como un... Y te la... marca el día. Claro. Te marca el día, man. Y a la noche como que lo pasás por alto o a la tarde ese olor, ¿entendés? Con el vos decís del que día. Los olores marcan el ritmo del día, si va a ser bueno o malo. Y yo si me levanto y siento el olor a tostada y café y ya probablemente sea un buen día, sí. Es verdad, te predispone de cierta forma. Hay cosas que ayudan a como encaminar la energía de ese día. ¿Sabés qué deseo? Sí. ¿Qué? El espiral. Pero es más que un olor, porque es algo tóxico. Sí. ¿Sabés qué feo? El olor a Ray. Ya lo había dicho. También dijimos que no íbamos a hablar más de olores. No, lo reservamos. No, bueno, ¿sabés qué? A mí me gusta pisar las hojas del otoño. No tiene nada que ver. No tiene olor, pero ¿qué ruido te gusta? A ver. Bueno, ese es para el próximo programa. Que no sabemos qué hacer. Ahí decía algo, me olvidé. Estábamos hablando de los olores. Y después dijimos algo del olor. Y después dijimos algo del olor. De cuando te despertás, que te predispone. Sí. También para ir a dormir. O sea, no es que estás borracho ni nada, que te dormís así nomás, sino que para prepararte el ir a dormir, a mí me gusta a veces como pasar un saumerio, un palo santo. Tipo, qué rico su saumerio que palo santo. Pero ahora con los humidificadores, me parece que tiene mucho más entre a mi mente. Entra a mi mente. Como el cosito ese que hace... Ese es el... ¿Qué estoy hablando? Ese es un humidificador. Sí, pero hay distintos. Hay uno que tira cada tanto. Ese es un desodorante programado. Que yo tengo uno de canela y manzana, creo que es. Corroco. Con de canela. El olor a submarino cuando te lo preparas. Qué rico, de la chocolatada. Tengo hambre. Y qué feo el olor a caca, ¿eh? Posta, que volviendo al audio de Gatti, que feo el entrar a un baño. El olor a baño público, a ese olor que es generalizado. ¿Viste? Volviendo a Gatti, olor a una esquina que está toda meada. No. Sí. ¿Por qué volviendo a Gatti? Porque dijo Gatti. Eso también, el olor a pise en las calles de Constitución. Yo sé que Gatti hacía pise en las esquinas. Claro, no, Gatti caca, malo. Eso no. Eso no, Gasti. Guarda esa cosa. ¿Qué saca eso acá, bata? Sí, sí, el olor como a meo juntado un montón. Sí. Claro. Cuando alguien va al baño después de mucho, mucho tiempo, por más que sea muy, muy poco, es terrible, porque esa cosa guardada adentro no es bueno para el cuerpo, imagínate para el resto. Sí, o cuando vas a un baño que no es tuyo. Uy, ya me estoy poniendo. Esta parte me gusta. Cuando vas a un baño que no es tuyo, ¿viste? Sí, que no es tuyo, tenés que hacer lo segundo. Sí. Ahora que ya dijimos caca. Sí. Y no hay una escobilleta. Y no hay una escobilleta, no es un problema. Y también el tema del olor es un tema. Es como un tema, si no tiene un humidificador. La pintura rupestre es terrible. Yo lo que hago, como que trato de tirar el botón al toque. Eso, muy bien. Exacto, bien. Aprendió. Y después te limpias. Claro, ahí está. Cada vez que vas al baño en mi casa se escucha a cada rato. Está saliendo agua por el abajo de la puerta. Descubriste. Yo intento tirar el botón mientras está cayendo. No. Aparte del problema de ansiedad. Eso te salpica. Eso te salpica. Te salpica. Estás en una radio familiar. Así parece. Así parece. Si cae fuerte, es. Ay, qué feo. Y en baño público, eso. Y además te hace. Ay, me enfermé. Ay, me enfermé. ¿Dónde hay un médico? Dios. No me pasa eso al toque. En Bélgica, que dormíamos todos en un piso y en un, como, o sea, en un mismo piso, en una misma habitación, y estaba el baño ahí al lado de donde ¿y dormíamos. ¿Cuántos eran para ese baño? 7. No, pero había otro baño abajo, entonces hicimos un pacto de que no íbamos a hacer caca arriba, íbamos a hacer solo caca en el de abajo. Ajá, para claro. Que no haya olor. Claro. Pero bueno, hubo momentos en donde dijimos, che, ¿puedo romper el pacto? Ay, no, porque no llego. Ah, no llegaba. La... Claro. ¿Dónde quedaba abajo? No llegaba. 8 pisos abajo. La... Claro, eran 3. No quedaba abajo de la montaña. Nacho, ¿cómo sí. Es eso? Los Sims dicen, si es blanco y amarillo, seguro es. Si es blanco y amarillo, si es verde y bucetón, es birra, muchachón. No, sidra. ¿Qué es eso? Es sidra, muchachón. Sí, no, es difícil acordar. O sea, algún oyente se va a acordar y lo va a mandar. Mándenlo por favor, al 1164007047. Muy bien. Bueno, y vamos a una canción, ¿les parece? Volvemos. A ver qué hay para escuchar. Vamos a escuchar la canción de Lenny otra vez. O seguimos nosotros. Seguimos y cantamos la de Alto Poder. ¿Les parece? Alto poder mata moscas y mosquitos. Alto poder mata cucarachas. Alto poder. Y chau, bichos. ¿Así no es? No sé, no sabía tanto. Vamos a una pausa. Creo que sí, dale. Gráfica integral. Trabajos de impresión color. BIM. Anillados. Escaneos. Fotocopias universitarias. Trabajos personalizados. Reducción de títulos. Tarjetas. Invitaciones. Etiquetas. Impresiones en papel fotográfico. Digitalización de documentos. Artículos de librería. Trabajos a estudiantes, profesionales, empresas y particulares. Estamos en calle Necochea 325, Cruz de Varela. Búscanos por Facebook o Instagram como El Anexo Gráfica Integral. Email saludanexo@gmail.com. WhatsApp 11-22-76-56-93. Gabinete Estético SG Belleza. Tratamientos faciales, corporales, drenaje linfático, masajes relajantes, venta de productos cosméticos, cursos, talleres, capacitaciones, especialista en cosmética natural. Contactos, Facebook, Silvia Santoro, mail, bellezasg@gmail.com, celular, 1163-007465. Volvimos. Siempre se vuelve. Hoy puede ser que al primer amor. Ya se termina enero, ¿vieron? Se termina enero. Sí, mucha gente dice que es muy largo enero. Sí, no, ojalá que sea más largo. Vi muchos memes con eso y yo no tuve la misma sensación, pero para mí se pasó volando. Para mí también. Quisiera que sea que fuese más largo. Que enero tenga 45 días. Sí. Pero bueno, parece que hay una sensación social que enero fue bastante lento. No sé si tiene que ver algo con la economía o con con el calor. ¿Con el calor? Pero no hace tanto calor. O muchos que cobran tipo en diciembre, cobran muchos días antes de fin de diciembre. Entonces sí, se hace muy largo. Como, exacto. Se hacen tipo 35, 36 días sin cobrar, digamos. Sí. Bueno, sí, a mí me pasó, pero a veces no cobro por meses porque no tengo laburo. Se me está haciendo eterno el año. Bueno, este domingo. A ver, Nacho, contanos. 2 de febrero es este domingo. Sí. Bueno, hay un. Es el segundo. Ya febrero, bueno. Ya febrero. El segundo festival en defensa de los humedales, ahí en la ribera de Hudson. Vamos. Calle 63 y el río de Hudson, para quien no sabe llegar. Para quien no conoce la ribera de Hudson, un lugar hermoso. Se hace este festival en defensa de los humedales, los terrenos que quieren vender ahí, sí, entre Hudson, yendo para el lado de Parque Pereira. Esa calle eterna. Sí, es, todos están esos privatizando lugares, un sí, montón. Quieren privatizar todos esos lugares, que la verdad es una pena. Por eso se hace este segundo festival en defensa y se va a seguir haciendo seguramente. Va a haber música en vivo, tocan Juan Maggi, Horacio Quintana, LB, Sexteto Modesto, Actualizan, Acanón, Badeler y 8M. Un ensamble de percusión. También con danza tribal. Viene ahí. Acá en el flyer pusieron percusión tribal. Viste que estaban hablando en el grupo. Está mal redactado. En realidad es percusión más danza tribal. Las dos cosas funcionadas. Vamos a estar ahí. ¿A qué hora es? A partir de las 4 de la tarde. Sí, a partir de las 4, sí. Como para agarrar el atardecer, sí. Ahí. Va a haber rifas, va a haber premios, sorteos. Va a haber cosas. Aparte de música en vivo. Y aparte de la causa para ir a bancar la toma ahí de que no se vendan los humedales, de que no se privaticen todos esos terrenos naturales que tan lindos olor nos dan a parte de recursos. Hoy, claro, tal cual. Casi voy con Lenny y Claudio a la Ribera Dutz. No vamos el domingo. Se cayó el plan. Vamos el domingo. Pinto, por eso le dije, mejor vamos el domingo. Bien. Está todo esa manera. Es el lugar para ir en bici y si no, bueno, hay un bondi que tiene horario los fines de semana, salen en punto de la estación de Hudson. ¿Aposta? Y vuelven y media desde la Ribera. O en bici. Sí. En bici y bajás en la estación de Hudson y le das ahí. Y bajás de peso, porque si no vamos acá en bici. Una vez la hicimos yo con ustedes. Sé que por ahí la hicieron más veces, pero terminé. Y algunas veces las hice bajando en la estación de Hudson, pero acá directo sí, terminás descansado. Pero está re bueno. Reda. Así que listo. Reda, ir en bici, volver en bici, llevarte unos mates, unos tererés. Es la que va. Es la que va. Che. Che. ¿Qué pasa? Che. Ey, tengo un juego. Che, Tino. Che, Tino. Otro olor horrible, por ejemplo. La humedad. Volví al olor. Ah, porque estaba. La humedad. Porque me quedo por los humedales. Cuando entras a algún lugar que estuvo mucho tiempo cerrado, así, y no hubo nadie viviendo ni nada. Puede ser. Cierto. Puede ser, sí. ¿Qué vas a decir, Tute? ¿Qué juego querías hacer? El que hicimos la semana pasada, ¿recuerdan cómo era? Yo no estaba, pero me recebo. Se lo explico y se lo explico a los nuevos oyentes que siguen llegando. Siguen llegando. Gente, pasen. Vamos. Adelante. El juego es el siguiente. Cada participante recibirá una lista de palabras de forma aleatoria. Las cuales las deben introducir en un tema y en una oración que les serán dado a continuación. Con coherencia y cohesión. Con coherencia y con cohesión. Y un sentido que es más profundo. Obviamente tratemos, hay un cronómetro en algún celular o lo hacemos ojo. Yo, o con el reloj de la pared. Poner, sí. Nos damos, ¿les parece 40 segundos? ¿30 segundos? 30 segundos para, está bien. ¿Para hablar del tema? Sí, te vamos a... Nacho, empezás vos. Bueno. ¿Te parece? Pará. Cada uno de nosotros te va a dar una o dos palabras. ¿Y el tema? Dos palabras. Sí, y el tema también. Bueno. ¿Sí? Yo te voy a decir dos palabras. Me parece muy poco 30 segundos, ¿no? Bueno, 40. Me parece mejor. Dale. En mis terrenos. Me vas a acordar 45. Al freestyle. Ajá. 40 segundos, listo. Listo. Yo te voy a dar dos palabras. Sensación. Sí. Y termita. Sergio, dos palabras. Arena y silla. ¿Y Rocha? Bicicleta y... Dale, antes que me ravioles. ¿Y el tema? Para Rocha. Y el tema, vacaciones. ¿Vacaciones? Uf, qué cosa las vacaciones, ¿eh? Tiempo. Aunque quisiera estar pasándola mejor en la arena, la sensación que tengo acá en la ciudad, salvo cuando es sofocante, la verdad que lo disfruto mucho. Excepto cuando... Aunque sea raro comer algo caliente, un buen plato de ravioles me la resube para arrancar el día bastante bien. Aparte de esas sensaciones, nada mejor que volver a laburar y sentarte en la silla ahí en la terraza, la sensación del viento fresquito de las 7 de la tarde pasadas. Y Y el segundo, sí, lástima cuando mi silla de madera que tengo en la terraza está llena de termitas. Ah, me da una bronca. Y bicicleta. Y en la bicicleta, sí. Voy a laburar en bicicleta en las vacaciones y mi sueño es irme de vacaciones. ¡Tiempo! Recorrer la tierra. Perdiste. No, mentira, le salió muy bien, sí, Nacho. Sí, era bien, Zaffaroni. Bien. Zaffaroni. Es un buen primer intento. Es lo bueno de ser amateur. Te da un margen. Te da un margen. Rocha, no te quiero meter bajo una presión, pero el miércoles pasado me dijiste que no quería jugar. Ah, ¿no jugó? No quería. Ella te tira las palabras nomás. ¿Cómo te ves para hoy? Me pasa algo que no entiendo muy bien el juego y hago cualquier cosa, pero lo voy a hacer yo. ¿Querés? Te paso la libretita que me pasó Dani, así te anotás las palabras. Por favor, sí. Y es más fácil. Dale. Dije todas, ¿no? Las palabras. Pero anotá vos dos primero. Ah, bicicleta me había olvidado. No, que las vaya anotando ella y se las dictamos. Ah, bueno, claro. Dale. Claro. Nacho, vos que fuiste el último, decile dos palabras. Temperatura. ¡Opa! ¡Qué jodido! ¡Ay, no anda! Y repudio. ¡Uf! Sergi, dos palabras. Dos palabras. Dos y palabras. Para, ¿yo? ¿Para qué está escribiendo, Rocha? Para no, qué está pero escribiendo. Tiralas. Ah, bueno. Auricular. Y micrófono. Vos, Sergio, eras los y taza. De los que en la escuela cuando había dictado decías pará, y ibas reatrasado, ¿no? ¡Qué no. tipo! La verdad que no, pero no bueno. soy de mi equipo. ¿Me toca a mí? Sí. Escalofriante. Con el tono, escribilo con el y tono. Y lo tenés que escribir con el tono y decirlo con el tono. Y pulgar. Y el tema es. El tema es. A ver. Escuela. El tema es. Escuela. O sea, escuela. Es un campo semántico, Rocha. Todas esas palabras tienen que. Tus ideas fluir sobre lo que es la escuela. Y ir matando, metiendo papá. Cuando Rocha te lo que arrancas. Preparados. ¿Listo? ¿Listos? Tiempo en el aire. Ya. Repudio la temperatura del calor cuando vamos a la escuela, ¿no? Sí, que hace terrible. Mucho calor y hay terrible. Mucho olor en las aulas. Como sí. que no se puede. Infumable, noviembre. Y los auriculares cuando usan los alumnos. Que no sabes cómo decirle, che, basta. Y la taza que llevan para tomar los maestros sí. Y aparte los nenes también cuando te dan sí. el mate cocido, qué rico el olor de mate cocido. También sí. lo traigo hablando acá. De eso y me traen como unos escalofríos ya el olor es escalofriante lo que me provoca. Escalofriante. Y siempre que escucho el se pasó el reloj pongo un pulgar para el... justo fuera del tiempo. Rocha, vos dijiste que no sabías jugar, te salió zarpado. Terrible, ¿eh? ¿Qué no? ¿Zarpado? Sí. Salió espectacular. Bueno, ay, qué difícil, es como que te salió bien. Te pones en una de ¿viste? Ay, no. No, y además cuando te las empiezan a decir, decís, no me va a salir. Y después como que fluye. A ver, vamos a ver si te sale. Vamos a tirar una vieja idea, Tejil. No se olviden que llevo el récord con 8 segundos, ¿eh? Así que no pero quiero... para mí no influye en el tiempo, influye en el contenido. Yo no sé qué quieras, dijiste pero... en 8 segundos. En 8 segundos dije que comí unos fideos que parecían sogas y me dieron un chicotazo en la cara y me quedó la jeta como un sapo. ¿Se lo recordás? ¿Y cuál era la temática? La temática era sapo, chicotazo, fideo y soga. Comida, gastronómico. Bueno, ahora le vamos a dar una vez así. Rocha, que fuiste la última. Proporcionale dos espera, palabras. Espera, acá. Otorrino, acá, unánimo. Y bueno, te la picaste. Dale, igual no es difícil, es un nombre fácil. Igual ya salió otorrino un día. Un día la pasé. Sí, vos lo dijiste. ¿Cómo se acuerda de eso? Ay, mal, tiene la re memoria. ¿Sabes? Para mí escucha el programa 7-8 veces a la semana. Y practica. Otra palabra. Ahora que estoy escribiendo otorrino naringólogo. Poné otorrino, amigo. Poné Otto. Yo una vez. No, ya lo escribí todo. Ya lo escribí todo abajo. Dale, ya está pensando. Tuve que poner anticonstitucionalísimamente y otorrino naringólogo y tuve que usar dos lapiceras, boludo. Se me acabó la tinta. Ah, ¿sí? Sí. Re largo. Dale. ¿Qué más? ¿Dijiste dos ya? Sí. Astronomía. Perpendicular. Me gusta. La puedes relacionar, ¿eh? ¿Te digo? Eso. Zarro. ¿Zarro? Sí. Muy bien. Tentempié. Y el tema es. ¿Tentempié? El tema es. ¿Qué puede ser el tema? Las costumbres de la vida. las costumbres de la vida. Es tu terreno, pará. Sergio. Si querés te digo lo que es tentempié. Tentempié, lo ¿tenemos cómo controlar el tiempo? Sí, ¿le podemos cantar cuando faltan 10? Por favor. Tipo 10, 9, 8, así. Dale. Por favor. ¿Cuál era el tema? Costumbres de la vida. ¿Las costumbres de la vida o costumbres argentinas? ¿Qué dije, Sergio? ¿En qué momento dije de la Argentina? ¿Qué ve? Las tiene armadas. Vamos a sacarlo de ahí, vamos a sacarlo de ahí. Vamos a ponerle otro tema. En sus marcas. Pará, que dice otro tema. Dale. En sus marcas. Dale. Listos, tiempo. Muy bien. Es una costumbre del Tute. Es una costumbre del Tute. ¿Ya empezaste? Escuchar rock and roll, ¿o no? No es muy particular y al otorrino naringólogo, a menos que encuentres alguna especie de hospital de manera perpendicular a tu camino, porque si no, no te queda de paso. Antes de ir, no hay que tratar de comerse algún tentempié, porque si no, viste, vas con aliento y no sirve. Además, si comes demasiado y utilizas demasiado las canillas de tu casa, ¿qué se forma? Zarro. ¿Pero vos ponés así costumbres? 5 segundos. Ya terminé. ¿Y pero la costumbre con lo último? Tiempo. Listo. Es una costumbre. Los 3 puntos que juntaste de la semana pasada. Raro. ¿Por qué eran 3 puntos? Es un torneo. Es un torneo. A fin de año acá en el patio. A fin de año el primero se lleva un LCD 40 pulsadas. Bueno, pulsadas. Che, no puedo hablar para ti. Bueno, Sergio, me toca a mí. Tírale palabras, Sergio, a ver. ¿Te tiro yo? ¿Cable? Upa. Eso. No es tan fácil como parece. Perilla. Sí. O no se me ocurre nada. Y encima hoy no puedo hablar. César. No sé. El nombre propio de... Es una ensalada. No, ese es César. Ay, César, por favor. ¿Cómo era César? Y primavera. Deuda. Y me gusta deuda. Renegociar. Y el tema es... ¿A quién se le ocurre una temática? El tema medio ambiente. Me gusta, listo. Oh, muy sensible. En sus marcas, listos, tiempo. Che, qué tema esto de la deuda, ¿no? Y de renegociar. Ahora, para juntar plata, ponen en juego todo lo que es medio ambiente, sí, con la minería y eso. Y yo me quejo porque me viene caro el cable. Olvídate, y hay que empezar a cerrar las perillas, porque si no el agua se desgata. Y con lo que hace con la deuda. Y yo, haciendo esas cosas chiquititas, cago todo. Ya había que hacerle caso a ese tipo, César, el que inventó la cesárea. Hay que abrirse un poquito para poder nacer y entender ciertas cosas nuevas, porque uno se va a pasar todo el año y llega la primavera y te diste cuenta que desperdiciaste el año en boludeces y no ayudaste en nada al medio ambiente. Claro. Y la primavera va a aparecer otoño dentro de poco. ¡Tiempo! Muy bien, Atroden. Sí. Muy buena. Atroden. Muy buena. Muy buena. No sé cómo venimos de tiempo, pero la otra vez hicimos, después de la primera vuelta, una por equipos. Pero que, por ejemplo, vos con Rocha, ya no es como medio monólogo, es una conversación entre vos y Rocha. Ah, y meter esas palabras. ¿De Seba? Sí. ¿Les parece hacerlo la ahora? Misma palabra, o... sí, de una. Sí. Un corto. La no misma palabra. No sé cómo venimos de tiempo. Andamos. ¿Las mismas palabras? Y, pero nosotros les damos las palabras. Sí, sí, sí. La otra Rocha y la dejamos en el medio. Dale. Tenemos 4 palabras cada uno. Dale. Bueno, tres cada uno. Y un minuto. Tres. Que sean 6. 4. Tienen un minuto. Tienen dale, un minuto. Que sea, dale. Bueno, dale. 5. Dale. 5. ¿Listo? Cada uno. 4. Empezamos cada uno. Dale. Billetera. Termo. Que temuco. Calor. Billetera, termo. Canario. Canario. Ya está rapeando. Mirá cómo te rapeo con el canario. Pelo. Te rapeo con el canario. Tengo algo que hablar. Uy, te mal. Estamos anotando. Entonces, jamón. Para hacer el jamón. Cortan 8, Rocha. Para yo no estoy jamón contando. Van 6. Son 6. Llave. Saumerio. ¿Saben escribir saumerio? Es jodido. Hay una H no, para que está entre las dos vocales. Entre la A y la U. Ah, ¿y la otra dónde va? No suena. Ah. falta una. No, creo. Está bien. 6, 7, 8. Ah, no está bien, perdón. No sé muy bien, 6, 7, 8. Bueno, ¿qué te iba a decir? El tema. Sí, el tema. Uno bien jodido, vamos a cagarlo a esto. Porque... Tiene que ser un diálogo, ¿eh? Sí, dale, dale. Dale. ¿Qué puede ser? Quiero que me hablen un poquito. A ver si son dos personas que se encuentran en la calle y hablen de... Ah, ya les di el contexto. Dale. ¿En qué calle? La pri de Joaquín P. González. Quería. ¿Listo? ¿Qué pueden hablar? ¿De la economía? No. Quiero que hablen sobre la venta de animales de raza. ¿Qué carajo? Ok. ¿Sí? Dale. ¿Preparado? ¿Quién? Sí. Sergio, contás vos, ¿eh? ¿Cronometramos? Un minutito. ¿Qué es que arranque? Que fluya. Preparados. Listos. Tiempo en el aire. Todo comienza cuando yo diga. Ya, ya. ¿Cómo andas, Rocha? ¿Qué haces, Perry? ¿Qué onda? Acá con un calor, pero... ¿Bien, vos? Todo bien, acá con calor, pero recién me quedé cruzada a la vieja de acá a la vuelta que anda vendiendo los caniches. Me distraje y perdí la billetera, me quiero matar. No, ¿en serio? Sí, no, me quería arrancar los pelos. Pará, ¿y cómo que te quería arrancar los pelos? Sí, pero... porque también porque con la movida que viste, que siempre ando con la movida de la venta de las razas. Sí. Y trata mal a los animalitos acá que estaban en el museo. Y me yo una el otro bronca, día eso, me la vi vendiendo canarios. También que eran unos canarios de claro. Raza. Que son... Sí, y encima que algunos te los hablan como que saben hablar, pero no cazan un jamón en esto del diálogo. Mal. ¿Y viste el pelo que tiene esa señora? Sí. Para mí que... Sí, se debe teñir con no sé, con... 10 segundos. Con saumerio, no sé con qué se tiñe. Claro, pero sí, no, el tema sobre todo es la... Su movida. Y yo arrancaría la llave y... Un minuto a uno, fue muy gracioso. ¿Te imaginas? Te metes en la situación. Quiero que apelen a su sinceridad. ¿Utilizaron todas las palabras? Sí. Mira, menos termo. Ah, menos termo. Ay, qué lástima. Bien, 29. 7 de 8. Qué lástima. 7 de 8, gana el que más palabras mete. Más parejas mete. Más pareja palabras mete. También que tenga que determinar la calidad, no sé. A mí me gustó, Claro, en esto. A mí me gustó. Escucha esto. En lo que tiene que ver con. Sobre todo con la improvisación y la lingüística. Para mí no hay. No es estadísticamente. Es difícil estadísticamente ver quién gana, ni por palabra, ni por contenido. Punchline. Pasa que es un juego que inventó Tute, entonces tenemos que acatar sus reglas. No. Él entiende lo que dice. Sí, depende de la calidad. Es una conjunción de cosas. Sí, sí. De una. Ah, bueno, bueno, vamos, ahora vamos a ver. 8 palabras ustedes, 4 y 4. ¿Crees que no empiezo? Bueno. Por favor. Porque no puedo largar el mate. Remolacha. Oh, no, verdad, dije sin R. Era retrucho el juego. Remolacha, dale. Efímero. Uf. Sí. Distintivo. Mazo. ¿Mazo de qué? ¿De que estás más o menos? ¿De carta? No, mazo. ¿Mazo? Ah, entendí, vaso. Mazo de cartas. ¿Qué es mazo? ¿Existe, no? Mazo. Sí. Ah. ¿Mazo de cartas? Sí. O de lo que sea, porque también puede ser mazo. Nah, uno con Z y otro con S, no sé cuál. Ah, bueno, el que vos quieras. Bueno. Nachito, suprimir. Nah, Nacho, ¿qué? ¿Abriste el Excel, boludo? No, estoy leyendo el teclado. Minimizar. Bienvenidos a Windows. Transversal. ¿Querés una más? ¿Cuántas faltan? Ay, no conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltan 2, Nachín. Dos palabritas. El sistema antivirus ha sido actualizado. Troyano. Esa. Troyano. Un troyano. Acércate. Y Moyano. Qué momento. ¿Faltan dos? Una. Ah. Bienvenido. ¿Cuál para? Me quedé en troyano, perdón. Y no, hola, mi amor. Troyano, ¿te una para? ¿Cardiovascular? Nah, bueno, dale. Acércate, quiero. Y bueno. Vamos a hacer de cuenta que. ¿Y qué el tema? Se encontraron. Sí. Sergio te pasó a buscar, vos estabas en Capital y justo volvía a laburar, te levantó ahí en la subida al puente en Alberdi y Garay. ¿Te ubicás, Sergio? Sí. Sí. Cerca bueno, de la Oulet. Oulet. Y venían hablando de... ¿De qué veníamos hablando? El tema que pintó en esa charla fue... Recién subiendo a la autopista, recién lo se subió el tute en Alberdi. Che, me parece que el juego es poder armar la consigna rápido ahora. De las... Sí. Pero no, me falta la temática. Ahí sí, no sé, del FMI. FMI otra vez, deuda, todo el FMI. Bueno. ¿Antes fue deudas? Sí, fue renegociación y deudas. Se charló. Medio ambiente. Sí. A ver... Bueno, otra. Tiene que ser algo como salido, así de... Vienen hablando. Sí, de amor romántico. ¿De amor romántico? Sí. ¿Amor? Oh, sí, tú te solitos en el auto encima. Vale. A ver, pasa los cambios. Tiempo, preparado. Para que pongo el tiempo porque en me colé. Marca. Para que estoy en Instagram. Ah. Ay, para que estoy subiendo una historia acá. Acá la radio, saludis. Uy, ¿dónde estaba? Reloj. Acá. Perdón, ahí va. Su marca. Bueno, después. Tiempo. ¿Qué haces? ¿Tú te? Estoy bien, frenate para la mierda, hacer. Sí, para subir rápido que estoy con baliza, boludo, dale. Che, escúchame, ¿al final vas a tener esa cena romántica hoy? Sí, pero me parece que va a ser media efímera esa cena, no me. Sí, como el amor. Sí, no me llama mucho. Una noche, un amor de una noche. Che, no. ¿Le vas a preparar la remolacha o vas a hacer algo más distintivo? Es vegetariana, así que tengo que suprimir todo lo que es carne. Y bueno. Ojo con no meter ahí nada raro en la comida, medio troyano, ¿viste? Por ahí metes la salsa, un juguito de carne y eso ya no sirve. 10 segundos. Con un par de verduras y transversales ahí en el medio del plato, sí. Queda. ¿Sabés qué? Yo no sabía, pero a los que ya están acostumbrados a comer vegetales, ese troyano puede traer alguna afección cardiovascular. Exactamente. Y a la mierda con la cita romántica, ¿no? Sí. Yo ahí me voy al mazo. ¿Te vas al mazo? ¿O te hacen ir al mazo a vos? De una. Estamos. Bueno, listo. Ojo con el auto que te van al recién te llevaron puesto el espejito por hablar de esta pelota. ¡Mala mía! ¡Tiempo! ¡Bien! Bueno, muy bien el temita, ¿eh? El amor ahí romántico. No. Bien, no, estuvo bueno. Me los imaginé los dos en el auto. Yo me imaginé el auto en baliza parado ahí. No, yo me imaginé que subí y que empezaste a andar, por eso te rompieron el espejo. Claro. Te agiliza mucho la mente este juego, está bueno. Sí. Te ayuda a asociar los temas con las palabras. Te ayuda ahora a pensar. En equipos de A4, ya que acá somos 8. Hacemos una conversación global y nos despedimos con eso. Che, así que ya termina el programa de la radio. Sí. El 102.9. Esa era la palabra. Eran todas palabras. Y había que mezclar números también. Radio, 8. Box 9, 102, WhatsApp, Instagram. Dale. Che, les mando. Che, terminamos el último programa. Nos pueden seguir en Instagram, cualquier cosa, un mensajito al WhatsApp, la 102.9. Che, pregunta, ¿no tenemos ningún audio de último momento, nada? A ver, yo que te mensaje al Instagram o algo. A ver, escúchame. Hay un audio. Algo. Hay un audio. De casualidad. Hay un audio que le vamos a dar play en breves. Ya sé quién es. Box, ¿cómo andan? Todos los miércoles mando mi mensaje, ¿sí? ¿Verdad? Acá estoy con mis primitos. Saludos. Les mando un besito grande. Saludos. A todos, todas y todes. ¡Qué grande! Barraza, más tierno. Un machu. Hoy lo vi bailando. Lo vi bailando en Instagram. Machu. En una ronda de nenes. Mira. No sé si está dando clase. Algo de Sobrides. Sí, labora en una escuela de verano en Sobrides. Sobrides, sí. Y... algo de eso. Lo vi ahí. No lo vi el video, pero. Un saludo. Al toque. Bueno, un saludo. Sí. Barraza bien ahí. Entró. ¡Qué venteo! Estoy para escuchar una tarantela, ¿no? ¿Por qué asociaron la tarantela con Barraza? ¿Por el queso? Estaba bailando. Estaba bailando en el medio. No sé qué tema estaba bailando. No tenía, o sea, no se escuchaba la música. Tenía audio el video, pero... Ah, y bueno, estaría bueno ver el video y adivinar qué estaba bailando. Dale. Yo bailo también en el laburo con nenes y... En base al movimiento corporal ves que está bailando. Sí. Pita. ¿Qué? Decime. Ya me olvidé que iba a decir. No, ahora digan. Que refresquemos las redes, el teléfono. Refresquemos, antes, bueno, un baldazo de agua. Pasa que ya hace frío. Ya nada era serio. Nacho, me casi te voy a tirar 6 palabras y te voy a tener que hablar algo rápido. Bueno, dale. Calzoncillo. Sí. Estúpido. Anótamelas. Calzoncillo, estúpido, xenófobo. Calzoncillo, estúpido, xenófobo. Pásame la lápiz. Toma. Calzoncillo, estúpido. ¿Tenemos un audio más? A ver, mientras ponelo, a ver. Mientras. ¿Qué, dale? ¿Qué te gusta el olor? Pintura. La pintura. Oh. ¿Y qué olor no te gusta? La caca. Ay, te risa. Muy, sí, muy claro el mensaje, muy gracioso la risa. Muy clave, ¿no? Sí. Como oye, la pintura. Pero acá, acá. Tírame. ¿Qué, un ¿cuál es el para los primos? Calzoncillo estúpido xenófobo. Horario. Sí. Radio. Sí. Remera. Remera. ¿Listo? Listo, y el tema es, ya nos queda tiempo poco de programa y nos tendríamos que ir yendo en un ratito. Para que voy a poner el tiempo. Ah, ¿en 5 minutos? Ah. Y veale 6-7 minutos. No, pues, así hasta que termine el programa, quedan 5, listo. Ahí va, 40 segundos. En su marca, listo, tiempo. Bueno, nos quedamos acá con los últimos minutos del programa. Gracias a todos los que nos están escuchando por la radio. Atentos al horario, porque somos muy puntuales y a las 11 nos vamos. Así que los que se enganchan tarde, mala y sos un estúpido. Acá no se permiten audios xenófobos ni nada que tenga que ver con esas cosas. Qué seriedad. La más familiar. Lo dice mi remera, que es toda lisa y verde. Y nada, no, che, lisa y verde. Trajo un calzoncillo que me está apretando, así que no veo la hora que termine el programa. Un banito y a la cama después de este lindo programa de radio. Un saludo. Muy bien. Hermoso. Mira, ahí con segundos metiste, restantes con, y todo. No, pero en un momento tiraste hasta rimando y todo. Tiraste la, no, la, ya, ya rapeas sin darse cuenta, como respirar. Sí, mal. Le sale natural así. Me salió natural. Habla, a ver, palabras rapeando. A mí, dale. Palabras rapeando. Buzo. Ay, pero ¿cuál? ¿El que nada o el que me nada? El que te pones la, pones la ropa. Ay, ¿cómo te gusta la ropa? Sí. ¿Buzo con Z o con S? Con S. Con S. Porque es otro distinto. Exacto. ¿Teléfono? ¿Fijo? ¿El fijo? No, celular. ¿Sí? Botonera. ¡Epa! Oh, no se me va a ocurrir nada porque ahí me la jodiste. ¿Dami, pusiste el aire? Trípode. ¿El arquero o el...? Trípode y Gabriel. Ah. Se está apagado. No sé si era Gabriel. No, acá lo dice. Lo estoy leyendo en la computadora de Dami. Bueno, y dale que auriculares. Auriculares. ¿Cuánto quedan? No sé, la que vos quieras. La que vos quieras. Pato, ese instrumento que sonó recién. ¿Pato es un instrumento? Sí. Se le dice pato también. Creo que tiene otro nombre. No, a ese que hace, el que hizo. Lo re. No, usábamos en el verano, lo usábamos. Al que sonó recién, justo cuando lo dije. ¿Acá en Crazy Train? Sí. Hace un toque. Lo escuché, a ver. Nah, eso no. Esta canción la escuché como 20 veces y es la primera vez que escucho el pato. Pero no el pato. Pero eso no es. Ya sé. No, es que este es Fit. Qué feo darte cuenta de algo, viste, que te pasó muchas veces y la primera vez en 28 años. Y las otras personas, para las otras personas es re común y quedás sí, como un boludo. Boludo, ¿sabías que? Ah, Sergio, no sabía, boludo. ¿Cuántas palabras van? 6. Listo. Dale. El tema. Pongo. Ah, ponemos. No, ponemos. Decile el tema para hablar y. ¿Tema para hablar? Sí. Quedan 3 minutos, ¿veis? Tema para hablar. El tráfico. Buenísimo. En su marca. Para que. No sé si anoté botonera o ratonera. Botonera, dale. Botonera. Tráfico en sus marcas. ¿Listos? Ya. Pará, te meto una situación. No pasa, no me cortes. Dale. Che, te llamo de acá porque estoy metido por mi teléfono. Te llamo de mi teléfono. Estoy metido acá en el tráfico, que es un quilombo. Con el auto acá, la temperatura full. Parece que estoy sentado en un trípode y no en el asiento del auto. Encima tengo puesto un buzo. El auto ya me está empezando a fallar. El auto caliente, las botoneras no andan. ¿Sí? Vamos todos a paso de pato. Cada 2 pasos una cagada. Tengo una gana de poner una ratonera en la mano de alguno de estos que están cortando el tránsito. Nah, me retracto de eso. Y se me está acabando 20 y los megas, así que voy a cortar. Nos vemos. Si puedes traerme la sube, así me tome bondi. ¿Dijiste auriculares? No dije auriculares, pero porque los estoy utilizando. Me cuesta decir las palabras de las cosas que estoy usando en el momento. Ah, muy bien. Vamos. No, flashé mucho. Metiste. No, estoy muy disconforme con el resultado. Y bueno, tiras a la B. Tenías todavía 6 segundos y 20 décimas. A la B, a la B. Te vas a la B. No cante. Basta. Basta. Bueno, así como dije, mi temática se está yendo del programa, ¿no? ¿Nos vamos a la B? Nos vamos a la... Y sí, vayámonos todos a la B, así no abren la puerta muchas veces. Nos vamos a la línea B. a la línea B. Nos despedimos de un nuevo programa de La Vuelta al Día en 80 Mundos. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias Radio Box, gracias a las chicas por venir y llevarnos mates. Y gracias a todos los audios y los oyentes del otro lado. ¡Chao Radio Box! ¡Nos vemos, nos vemos! ¡Aguante 3 y 3, loco! ¡Aguante! ¡Nos vemos en el corso! Quiero comerte el conejito. Se viene... La Vuelta al Día en 80 Mundos, miércoles de 21 a 23 por Vox FM 102.9.